nada está bien, tú ya no estás. Y el teléfono no quiere sonar. ¿O fuiste tú quien lo olvidó? No sé qué hacer para ignorar que a ti se te hace fácil olvidar. Pediste tú, me quedé yo. Y disfracé lo malo de casualidad. Yo me inventaba en tus mentiras la verdad. Viví mi sueño hasta que me dijiste no te quiero más. Y sin mirar me dices que te vas. Y duele porque no me quiero dar todo, pero hoy y no me alcanza para ti. No tengo nada más que dar. Como me duele no ser suficiente. Y nunca voy a dejar de extrañarte, no voy a mentir. Eso lo dejo para ti. No tienes nada que explicar. Yo ya entendí que no soy suficiente. Siempre temí la soledad. Y el domingo me grita que no estás. Quiero llamar, o mejor no. Mejor te canto esa canción que te jura que te voy a olvidar. Aunque al final yo sé que no. Poco a poco entenderé que nunca voy a esperar. Fue lo malo de casualidad. Y me inventaba en tus mentiras la verdad. Viví mi sueño hasta que me dijiste no te quiero más. Y sin mirar me dices que te vas. Y duele porque no me quiero dar todo, pero hoy y no me alcanza para ti. No tengo nada más que dar. Como me duele no ser suficiente. Y nunca voy a dejar de extrañarte, no voy a mentir. Eso lo dejo para ti. No tienes nada que explicar. Yo ya entendí que no soy suficiente. Mi sueño está que me dijiste no te quiero más. Y sin mirar me dices que te vas. No. Y es porque no me quiero dar todo, pero hoy y no me alcanza para ti. No tengo nada más que dar. Como me duele no ser suficiente. Te no voy a mentir, eso lo dejo para ti. No tienes nada que explicar. Yo ya entendí que no soy suficiente. Oh, no tienes nada que explicar. No me duele no ser suficiente. Como me duele no ser suficiente.